Hola, hola. Hola. Yo te oigo. ¿Tú ¿Qué me se dice? oyes? Que no te oigo. ¿Me oyes? Sí. Apenas se te oye. ¿Tienes el micrófono conectado? ¿No? Sí, claro. Sube el nivel al micrófono. Claro que lo tengo conectado. A ver, Pues casi ¿así? no entra señal, mira. ¿Más? Lo tengo a tope, ¿eh? A ver. A tope, Ah, a tope, vale. a tope. Pues, No, no. ahora lo tengo a tope. Deja, deja. Pero a tope, ¿eh? No le puede dar más. Que no ponga en rojo, no. No lo subas tanto. Ya te oigo ya. Ya. ¿Me Ay, oyes ya, bien? ya. ¿Pero me oyes bien? Tú a mí. Yo a ti sí. Que sí. Que sí, que sí. Es que esto no sé yo ahora cómo va a joder. Vamos a ver, ¿esto entonces cómo funciona? Me tengo que para meterme las salas, me meto aquí, ¿no? ¿No? ¿Y esto qué es? ¿Esto es una sala? ¿Esta es otra? Sí, ya, ya lo sé. Vale. Fíjate un poco. ¿Pero me oyes? Vale, espera un momento. A ver. Que sí. Vale, pero ahora yo, por ejemplo, si yo ahora, por ejemplo, ¿dónde? Si yo me conecto. Que sé qué. Que sí que te oigo. No, sí, no te iba a decir eso. Que ahora, por ejemplo, yo, sí, así como en el Neil Jam, yo sí que veía las salas, quién estaba, ¿vale? Ahora solamente veo. A ver, aquí hay dos participantes. Es que esto no entiendo. Pone el tío este que solamente está este hombre. No. O sea, para entrar tengo que meterme aquí, ¿no? Claro, será. Aquí en Pues mi sala entrar y que ya estoy está. yo, tú no apareces. Entrar, pero no puedo. Va un poco raro, espera. Claro, tú este no lo conoces tampoco, ¿no? Y esto. ¿Y eso qué mierda es? Bueno, tú estás igual que yo, entonces no lo. ¿Cuántas veces has entrado aquí? Alguna. Bonita tos. Ya, pero yo aquí, por ejemplo, sí, bonita tos. O sea, yo me estuve riendo de cuando me dijiste bonita tos, digo, hostia, que, digo, no me jodas. ¿Qué te quiero decir? Que aquí, claro. Ah, vale, espera un momento. Si entro, una vez que entro ya me oyen. Porque así como tenía la opción en el otro de que podía cantar. Transmitir sí que está ahí. Ah, vale, ahí. Tienes ahí. Sí. Ah, y para. Vale. O sea, si le doy en rojo es que. transmite. Vale. Pero esto va lento. Lo que no sale. Lo que no sale aquí es la gente que hay. No te pone el nombre. Te pone cuántos hay. Ya, ya, eso es lo que estaba viendo. Pero para eso te puedes ir a la página web y lo miras desde la página web. Tienes el teclado y la guitarra, ¿no? Conectado. ¿Será eso, no? Yo tengo dos canales. A ver. Vale. Yo tengo dos canales normalmente. Lo que toco en estéreo. Voy a dejarlo activado y sale. Da igual, pues pon lo que quieras. Ukelele. No sé, más o menos es esto. Aquí tienes el volumen de los demás. Mutear. Solo. Mutear. Atenuar bajo. Vale. Recibir. Pero este va más lento, ¿no? Vale. ¿Y dónde está el tempo y todo eso? Así como... Hostia, no, ¿cómo lo cambiaron? Bueno... ¿Ahí lo estás viendo? O sea, como pusiste esa exclamación... ¿No lo ves? Bueno, no sé si... ¿Dónde? Ah, vale, sí. No, aquí pinche directamente. No lo ves. Sí. Está muteado el micrófono, el metrónomo. Vale. ¿Oyes mi disco duro? ¿Lo oyes? Vale. Sí. Pero mogollón, tío. Pero mogollón. Soy un mogollón. Hostia, ¿y eso? Está muriendo. Sí. Se puede quedar colgado en cualquier momento. Pues tengo que tener el micro a tope también. Pero bueno, mañana me llega otro. A ver. Yo también lo tengo a tope. ¿Otro disco no? Lo tienes bien. Sí. Pues eso, yo lo veo fácil. Dentro de lo que cabe no necesitas mucho. Ahí tienes el volumen del metrónomo y mutearlo. Igual puedes cambiar de sonido y todo. Y después tienes eso, el tempo y los compases y el chat con el traductor. Me puedes meter caritas y todo. La putada es que, claro. Vale. De la otra forma también puedo entrar. Como antes. Vale, de la otra forma. Vale. Si no abro el Como Hambata, antes. puedo entrar de la otra manera, ¿no? Que tengo las dos. Sí, que tengo las dos opciones: de entrar en el Ninjam directamente desde el Reaper o desde aquí. Sí. Que puedo acceder de las dos maneras: de la otra y de esta, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Tío, es que Sí. no ves que yo, para mí, todo esto es nuevo para mí. Yo esto no tengo ni puta idea. No es tan difícil, ya lo sabes, ya lo has visto. Es que era. Conéctate a una sala, a ver quién sale. No, ¿Cómo? idiota, pero digo desde con mi ordenador, gilipuertos. Que te conectes, anda. Es que sí. No sale, A sale ver. lo que ves. ¿Y no lo pondrá en la sala 250 los que hay? Aba. No, baja, baja, baja. Baja, baja. Más. Vale. No hay nadie. Joder, ahora no hay nadie. 0 de 7. No hay Se han nadie. pirado todos. Solo te sale. Está ahí, aquí hay dos. Y aquí hay dos. El LOL es español. Y abajo no. No hay nadie en las otras Que salas. para entrar, que para saber quién hay, tienes que ir sala por sala. Menudo rollo. No, te lo pone aquí. Las dos salas que tienen en azul es que hay gente. Ya, Estas están sí, me vacías. suena ahí, pero no me sale. Las de abajo. Sí. Si quieres saber quién está, abre la página web. Porque aquí se supone que sale un mapa o no sé qué, pero no lo O carga, no entrar, ¿no? funciona. Dale a entrar, métete. Aquí salía un mapa del mundo. ¿Que me meta dónde?